y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Reanudemos nuestro estudio de Marcos en el capítulo 1, versículos 40 al 42. Dios puede sanarnos o salvarnos, pero no siempre quiere. Esta es una aseveración tan asombrosa que nos cuesta trabajo creerla. Cuando un predicador o maestro de Biblia hace una declaración como esta, es natural que usted se pregunte, ¿es verdad eso? ¿De verdad puedo creer eso? Este es un terreno delicado. Al decir que Dios puede sanar o salvar, pero que no siempre quiere, estamos tratando con la soberanía de Dios y con la tendencia pecaminosa que los hombres tenemos a establecer nuestra propia voluntad, y tenemos dificultad para entender que Dios es absolutamente soberano. Para hablar de esto, aún estamos en el mismo pasaje que tratamos en el estudio anterior. Vamos a leerlo. Por favor, ponga atención. Versículo 40. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, «Si quieres, puedes limpiarme». Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo, «Quiero, sé limpio». Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Démonos cuenta que aquel leproso nos enseña que Dios puede sanar o salvar, pero que no siempre quiere. Vea otra vez las palabras del leproso. Le dijo a Jesús, «Si quieres, puedes limpiarme». Aquel leproso estaba reconociendo que Jesús era soberano, y el Espíritu Santo consignó esas palabras en el Evangelio para mostrarnos que Jesús es soberano. La forma condicional en que aquel leproso estaba hablando indicaba posibilidad, aún probabilidad, pero no certeza. En otras palabras, el leproso, en la forma en que hablaba, creía en la posibilidad de que Jesús quisiera sanarlo. Aunque era probable que lo quisiera sanar, pero no estaba cierto que lo quisiera sanar. Démonos cuenta, amigos, de que en la naturaleza de las cosas, cuando pedimos un favor, siempre dependemos de la buena voluntad de la persona a la cual se lo pedimos. Nuestra experiencia y la Biblia nos enseñan que Dios no siempre quiere sanar. Hay ocasiones en que oramos y no somos sanados, y hay ocasiones en que oramos por otros y esos otros no son sanados. Nos acercamos en fe, sabiendo y creyendo que Dios puede sanar, y sin embargo no somos sanados. ¿Qué pasa? Decir que es por falta de fe, como algunos sanadores por fe que organizan rallies de milagros y congresos de portentos y milagros y sanidades dicen a los que no sanan, hermano, es por falta de fe. Eso es cruel y causa perplejidad únicamente. Más bien, la Biblia nos enseña que a veces Dios no desea sanarnos. Yo puedo apuntar por lo pronto a tres causas por las cuales Dios en ocasiones no quiere sanarnos, aunque puede sanarnos. En primer lugar, Dios puede tener propósitos especiales para nuestra enfermedad. En 2 Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo habla acerca de un aguijón en la carne que, de acuerdo con lo que dice al principio de Gálatas, parece haber sido una grave enfermedad de los ojos. De esa enfermedad, en el versículo 8, el apóstol dice, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El Señor tenía el propósito de mantener a Pablo enfermo, con objeto de que en la debilidad de Pablo se manifestara la potencia de Dios. Otra razón por la cual Dios puede no querer sanarnos, aunque puede, es que Dios perfecciona nuestra fe por medio de la enfermedad. Vea, por favor, la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 7, donde dice el apóstol, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En otras palabras, la enfermedad es una de las tribulaciones a que somos sometidos para que nuestra fe sea perfeccionada. Y cuando Dios está perfeccionando nuestra fe por medio de la enfermedad, a Él puede convenir a sus designios no sanarnos, aunque puede. Y otra razón, por último, por la que Dios puede no querer sanarnos, aunque puede hacerlo, es porque simplemente quiere terminar nuestra vida por medio de la enfermedad. Bien, así como Dios puede sanar, pero no siempre quiere, el Señor puede salvar, pero no siempre quiere. Si recuerda el estudio anterior, recordará que dijimos que la lepra es un símbolo del pecado, así que la experiencia de ese leproso es aplicable a la salvación. Dios declara en su palabra que la salvación es conforme a su elección, y en su elección Él es soberano. Lo voy a llevar a Romanos capítulo 9, versículos 10 al 13. Escuche, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues aún no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. En otras palabras, el apóstol Pablo nos dice que Dios soberanamente eligió para salvación a Jacob y no eligió a Esaú. Y naturalmente, de acuerdo con su elección soberana, Jacob fue salvado y Esaú se perdió. Cuando se enseña así la soberanía de Dios, hay quienes ponen objeción diciendo, eso es injusto. Ve el versículo 14, Pablo responde diciendo, ¿qué pues diremos que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Lo que el apóstol Pablo nos está enseñando en este versículo es que Dios no es injusto, sino que Dios es soberano en el ejercicio de su misericordia y de su compasión. No es injusto porque nadie la merece. Todos los hombres somos pecadores y estamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos explica el apóstol Pablo. Y estando muertos en delitos y pecados, no merecemos la salvación de Dios. Y por otro lado, Él no nos debe el salvarnos. Y por lo tanto, cuando decide ejercitar su misericordia para con unos y no ejercitarla para con otros, no está siendo injusto, está siendo soberano. Además, hay algunos que dicen, un Dios así no es misericordioso ni es compasivo, es arbitrario. Déjeme decirle, aquí en el versículo 15 Dios dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Lo que está diciendo Dios de sí mismo es que Él es misericordioso y es misericordioso por excelencia, y que es compadecido y es compadecido por excelencia. Pero lo que está diciendo también es que esta no es una cuestión de sentimientos, sino que es una cuestión de voluntad soberana. Y concluye en el versículo 16 diciendo, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Así que no se salvan los que quieren ser salvados, ni por sus propios méritos, ni por sus propios esfuerzos, sino que depende de Dios que tiene misericordia. Por otro lado, nuestra experiencia y la Biblia nos enseñan que el Señor no siempre salva. Hay personas por las que oramos y nunca llegan a salvación. Aún miembros de nuestra propia familia. Fíjese usted que Jacob y Esaú eran hijos de la misma madre y del mismo padre, y sin embargo Jacob fue salvado y Esaú se perdió. Por otro lado, piensa en el joven rico. En la narración de Marcos nos dice que aquel joven rico fue a Jesús buscando la salvación y que Jesús lo amó. Pero cuando Jesús lo invitó a seguirlo, aquel joven rico le dio la espalda. En otras palabras, Jesús lo amó, pero no lo salvó. Cuando el apóstol Pablo trata este asunto de la soberanía de Dios en Romanos 9, el pasaje que utilizamos, claramente nos enseña que no podemos tratar a Dios de injusto. Dios no es injusto cuando no sana o cuando no salva, es soberano. Sería injusto si alguno le debiera la salvación o la sanidad, pero no le debe a nadie ni el salvarlo ni el sanarlo. Y nadie, absolutamente nadie, merece sus dones, ni el de salvación ni el de sanidad. No es asunto de méritos porque no los tenemos. Tanto la salvación como la sanidad dependen de Dios que tiene misericordia. Y como dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Dios es misericordioso, esa es su naturaleza. Pero por causa de sus propios designios que ni sabemos ni entendemos, a unos salva y a otros no, a unos sana y a otros no. Y el ejercicio de su voluntad siempre es de acuerdo a sus designios y además siempre es bueno en sus designios, porque en Dios no hay maldad. Entonces se preguntará usted, ¿con qué confianza evangelizo? Déjeme decirle, amigo, su deber es evangelizar porque Cristo Jesús le manda evangelizar a toda criatura. Él sabe cuándo salva y cuándo no. Usted no lo sabe. Deje la soberanía de Dios en sus manos y usted cumpla su voluntad de hablarles a todos. Tal vez no podemos entender perfectamente, pero sí podemos aceptar confiadamente. Dios es soberano. Él siempre puede sanar o salvar, pero no siempre quiere. A Él sea la gloria y la honra y la alabanza por siempre y siempre. Amén. Me dio gusto estar con ustedes otra vez, queridos amigos. Nos volvemos a ver en nuestro próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.